falta un día para verte andar al son de la marcha nupcial. Un día. Tan solo falta un día para verte firmar mi esperanza perdida. Un día. Tan solo falta un día y no veré caer la estrella que alumbra mi vida. Un día. Tan solo falta un día y deberé reír cuando quisiera llorar. Tan solo falta un día, nerviosa tú dirás, lo acepto en bien y en mal. Un día. Tan solo falta un día, y él todavía creerá que lo quieres de verdad. Un día. Tan solo falta un día, y el hecho nupcial sabrá que aún eres mía. Un día. Tan solo falta un día, y allí terminarán sus sueños y fantasías. Y un día falta ya, pocas horas al fin, él sabrá la verdad, no le podrás mentir. Él no podrá encontrar la niña que buscó, con esa decepción todo terminará. Él te abandonará, tus padres lo sabrán, querrás huir de ti sin saber dónde irás. Mas yo te esperaré, tienes lugar aquí, te daré mi perdón, yo vivo para ti. Solo para ti. Ajá. Te equivocaste, ¿no? Yo te perdono. Un día falta ya, pocas horas al fin, él sabrá la verdad, no le podrás mentir. Él no podrá encontrar la niña que buscó, con esa decepción todo terminará. Él te abandonará, tus padres lo sabrán, querrás huir de ti sin saber dónde irás. Mas yo te esperaré, tienes lugar aquí, te daré mi perdón, yo vivo para ti.